Gracias, papá. Gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. El día de hoy, Señor, encomendamos nuestro día a ti, Señor. Todo lo que hemos de hacer, todo lo que vamos a hacer, Señor, lo encomendamos a ti, Señor. Y encomendamos, Señor, todos esos planes, todos esos proyectos que tenemos, todos esos planes que nosotros hemos planeado para hacer el día de hoy o para hacer en un futuro, todos nuestros proyectos, Señor, los encomendamos a ti para que sea tu voluntad, Señor, para que sea tu voluntad actuando en nuestra vida y no seamos nosotros, Señor, los que por nuestros planes o por nuestros proyectos apartados de ti, Señor, nos apartemos, Señor, sino al contrario, te pedimos que nuestros planes, Señor, sean guiados por ti, sean respaldados por ti, sean autorizados por ti cada día, Señor, para que tu bendición, Señor, esté en nuestros actos, esté en nuestra vida, esté en nuestra familia, Señor. Te ponemos en tus manos a nuestra familia, a toda nuestra familia, Señor. Ciertamente tú sálvala, tú sánala, tú fortalécela, tú guíala, tú sé con esa familia que se enamore más de ti, Señor. Que se enamore, Señor, más de ti, toda nuestra familia, Señor. Que te apiades de toda nuestra familia, Señor. Sé con cada uno de ellos, los chicos, los grandes, Señor, los medianos, los niños, los jóvenes, los adultos, con todas las personas de nuestra familia, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Sé tú levantándolos, fortaleciéndolos, teniéndolos en tu mano, guiándolos, sosteniéndolos, Señor, iluminándolos. Sé tú levantándonos a nosotros también como guerreros, Señor, como guerreros de oración, Señor Todopoderoso. Sé tú levantándonos en oración, sé tú levantándonos en súplica, sé tú levantándonos en clamor, Señor, en intercesión, Señor, para tu gloria, para tu honra, para cumplir, Señor, y para seguir el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros, Señor. Sé tú fortaleciéndonos, Señor. Sé tú también con las personas. Ten piedad del mundo, Señor. Ten piedad de todas las personas del mundo. Ten piedad de todos aquellos indigentes, de todos aquellos huérfanos, de todos aquellos, Señor, enfermos. De todos aquellos, ten piedad, Señor. Ten piedad. A ti, ten piedad, Señor, de todos los enfermos, de todos los que no te conocen, de todos los que son y siguen haciendo pecados, Señor, en una gran cantidad, en una porción grande y que aún no te han aceptado, Señor. Perdónalos, ayúdalos, Señor. Te suplicamos, tengas misericordia de ellos, Señor. Mas tú, Señor, si así es tu voluntad, Señor, ciertamente. Envía a muchos de ellos tu trato, Señor, pero un trato para acercarlos a ti, un trato para que se acerquen a ti, para que sean quebrantados, Señor, porque muchos, Señor, todos necesitamos tratos tuyos, Señor, todos necesitamos ser quebrantados para que nos acerquemos más a ti, Señor. Te pedimos por el quebrantamiento, Señor, de las naciones, Señor, pero para que se acerquen a ti, Señor, para que tengan esa necesidad de buscarte, esa necesidad de estar contigo, Señor, esa necesidad, Señor, de estar, Señor, en comunión contigo, Señor Todopoderoso. Te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu bondad, te damos las gracias por tu misericordia, te damos las gracias por tu respaldo, Señor. Te damos las gracias, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor, y toda la exaltación, Señor, que ciertamente que el adversario, que las trampas del enemigo no prosperen en nuestra vida, no prosperen en contra de nosotros, no prosperen en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro camino, en nuestro día a día, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, Señor, que no prosperen esas enfermedades, que no prosperen esos espíritus malos, Señor, que no prosperen antes bien, Señor, que solo prospere tu espíritu, que solo prospere tu espíritu, Señor Todopoderoso, que solo prosperen tus buenos deseos, que solo prosperen, Señor, tus misericordias, tu amor, que solo prosperen, Señor, tus propósitos en nuestra vida, tu voluntad en nuestra vida, que sea la que prospere y la que nosotros hagamos, Señor, tu voluntad en nuestra vida, Señor Todopoderoso, que ciertamente nosotros, Señor, fortalécenos, bendícenos, ayúdanos, levántanos, necesitamos que nos avives, necesitamos que nos des más, Señor, de ese fuego, Señor, de eso, de esa palabra, Señor, para que podamos alumbrar, Señor, para que podamos, Señor, así como las lámparas de antes, Señor, para que la llama no fuera apagada, Señor, se le necesitaban poner más aceite, Señor, así nosotros necesitamos más de tu aceite para arder cada día más, para arder cada día más, y que no se apague, sino que vaya de más a más nuestra luz, que vaya de más a más nuestra llama, Señor, que vaya de más a más nuestra vida. Por eso necesitamos más de tu aceite, más de tu espíritu, más de tu unción, más de ti, Señor, para que no nos apaguemos, Señor, ante los vientos, Señor, ante las dificultades, ante las pruebas, Señor. Necesitamos ese aceite, que nos avives, que nos levantes, que nos prendas, Señor, que nos des, Señor, esas fuerzas para seguir adelante, que nos des esas ganas por seguir adelante, que nos des, Señor, esas fuerzas para perseverar hasta el fin, Señor, y esa inteligencia, esa visión, Señor, para saber a dónde es, a dónde nosotros vamos, cuál es nuestro propósito, Señor, cuál es nuestra dirección, Señor. Por eso necesitamos, Señor, que siempre, Señor, estemos con tu dirección, Señor, para que no perdamos el camino, para que no perdamos, Señor, la dirección, para que no perdamos, Señor. Por eso necesitamos tu palabra, Señor, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos da tu dirección, que nos da tu guianza. Esa, Señor, necesitamos, Jesús, que tú seas nuestra cabeza, nuestro capitán, nuestro guía, el cual conoce muy bien la dirección a donde tenemos que ir, el cual conoce muy bien los propósitos que tenemos que hacer, Señor. Que todas, Señor, que ya nosotros, Señor, nos tomemos en serio, Señor, tu palabra, nos tomemos en serio, Señor, tus llamamientos, los cuales no son solo para no son poca cosa, Señor, sino al contrario, son más allá de lo que nosotros podemos pensar, Señor. No son como otros piensan, distracciones, no son entretenimiento, no es hobby, no vamos a la congregación para socializar, ni vamos a una congregación por lo bonita que es, Señor, sino nosotros estamos en este camino, Señor, en este camino en donde es la verdad, Señor, en donde tú nos quieres levantar como guerreros, en donde tú nos quieres levantar, Señor, como valientes, como esforzados, Señor. Tú nos quieres levantar, Señor, en oración, tú nos quieres levantar, Señor, en distintas áreas, Señor, de acuerdo al propósito que tú tienes para cada uno de nuestros hermanos, Señor. pero que nosotros ya no nos distraigamos, Señor, sino que lo principal es seguir adelante, lo principal es caminar, lo principal es disponernos, y en el camino tú nos dirás qué hacer, Señor, mientras no nos debemos de distraer, mientras no nos debemos de, no le debemos de poner más atención, Señor, a otras cosas, sino debemos de poner atención en lo que tú ya nos has dicho para que lo hagamos, Señor, y para que seamos hacedores de tu palabra, Señor, para que seamos hacedores de tu palabra, para que seamos, Señor, avivados con el fuego de tu espíritu, con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia, Señor, para que seamos bendecidos en ti, Jesús, para que seamos levantados en ti, Jesús. Muchas gracias, porque ciertamente tú nos guías, tú nos sanas, tú nos ayudas, Señor. Gracias por permitirnos orar delante de ti, Señor, muchas gracias, muchas gracias, Señor, y que nosotros, Señor, seamos avanzando cada día más para adelante, Señor, que nuestra mente, Señor, no esté en gran parte en este mundo, sino esté, Señor, en tu palabra, en la verdad de cómo funcionan las cosas, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Muchas gracias porque nos permites alabarte, nos permites exaltarte, nos permites bendecirte, nos permites darte la gloria, darte la honra a través de nuestros deseos, de nuestros deseos que tú nos has puesto, de querer más de ti, de anhelar más de ti, de Señor, de cada día más disponernos y luchar y velar, Señor, para que nosotros, Señor, alcancemos esa promesa que tú nos has dado, Señor, esa tierra prometida que tú nos has dado, y para que no perdamos tú esas promesas, Señor, no nos perdamos en el camino. Gracias, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Bendice a todos mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús, para que ellos sean fortalecidos, ellos sean levantados, ellos sean iluminados por ti, ellos sean de bendición a donde quiera que vayan, ellos sean de gran bendición, Señor, y ellos sean ciertamente afirmándose cada día más en ti, en tu camino, en tu palabra, Señor. Que todo viento, Señor, que en contra de ellos no prospere, Señor, que toda sacudida, Señor, lo que haga, Señor, que no los tire, Señor, sino que al contrario eso les sirva para que sus raíces crezcan y ahunden y escarben y se hagan más profundas en tu palabra, en tu camino, Jesús, en ti, Señor. Muchas gracias por su vida, los bendecimos en el nombre de Jesús, el Cristo, para que ellos sean alumbrando, así mismo a mí, Señor, me bendigo en el nombre de Jesús, Señor, para que sea alumbrando, sea fortalecido, sea levantado por tu espíritu, sacudido por tu espíritu, y Señor, usado por ti, Señor, así como todos nosotros, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.